acapara la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación, la situación de la Araucanía. Anoche llegó a la zona, ya lo dijimos, Viera Gallo, está fónico. Pero, ¿cómo saber exactamente qué pasa en la Araucanía? Hubo una sesión de cámara días pasados que se transformó en una historia entre papelitos que se lanzaba un diputado con el ministro del Interior, y del tema se habló poco o casi nada. Entre los que hablaron algo, hubo diputados de la zona. A propósito, tenemos en línea ya al diputado Eduardo Díaz del Río. Aló, diputado, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, don Germán, ¿cómo está usted? Aquí tratando de explicar cosas para los auditores, y ahora nos interesa que usted nos explique qué está pasando en la Araucanía. ¿Por qué nombrar a esta especie de ministro en visita que ya los sectores de Mapuche lo rechazaron de partida? ¿Qué pasa? ¿Usted puede explicarlo brevemente a los auditores? Bueno, nuestra región está en una crisis económica hace bastante tiempo, mucho antes de la crisis mundial. Me refiero a la pequeña agricultura de la que viven los mapuches, y esto es la base de un conflicto social también que existe, donde se mezcla con situaciones de problemas de tierra y hoy día con las aguas también, que son cada día más escasas, y hay muy poca agua para la siembra. La verdad es que no nos parece inteligente estar tratando de resolver esto con medidas improvisadas como estas designaciones de ministro en campaña. Acá hay una serie de políticas públicas diseñadas en la década del 90, desde el Pacto de Nueva Imperial, que han ido fracasando. Una ley indígena que no se hace cargo de los problemas de la emergencia indígena en la región, y que no ha sido eficiente. Si bien es cierto, se han entregado muchas tierras, esto no se ha hecho con el apoyo técnico ni tampoco el apoyo productivo. La gente, si la agricultura, el trigo, la papa, están que son sus principales cultivos, el lupino, mal vendidos, y al mismo tiempo los insumos, los fertilizantes han subido muchísimo, esto genera un caldo de cultivo para que algunas situaciones de violencia, que efectivamente son puntuales, pero que puedan ir creciendo en el tiempo. Lamentablemente, cuando esto se conversa en la Cámara de Diputados, lo que hace noticia, como usted bien dice, es este muy mal ejemplo que da el ministro con el respectivo diputado de tirarse papeles. Esta región pide a gritos paz social, diálogo, una mesa de trabajo seria con la gente de la región, los actores de la región, y no con actores que vienen de afuera. El subsecretario del Interior sobrevuela esto por media hora del conflicto y cree hacerse una idea del tema. Viene un diputado de Las Condes, que fue el que preparó la interpelación, hacerse una idea en 24 horas de lo que ocurre en la región, cuando acá parlamentarios de distintos colores políticos una semana antes estábamos diciendo que esto era echarle más bencina al fuego. Me refiero a Enrique Stay de la UDI, Mario Venegas de la Democracia Cristiana y este diputado regionalista independiente que le habla, en conjunto y transversalmente, pero regionalmente. Diputado, ¿sí? Usted es regionalista, pero ahora está en el PRI, candidato a senador. Sí, correcto. Pero hace pocas horas, escuchamos al diputado al ex diputado Francisco Buenchumilla, que decía que el problema esencial de la Araucanía era un problema político. Y hoy, el Diario Austral de Temuco, que usted debe tenerlo ya semileído, dice que, hablando del tema, se robaron la película, y se refiere a un foro que hubo entre dos candidatos presidenciales. ¿Es problema político? Porque usted veo que va a la parte económica más bien, ¿no? Yo creo que es político también, y en eso tiene una alta responsabilidad también el exministro Buenchumilla, exalcalde, que hace un buen diagnóstico, pero la verdad es que él tuvo todo para poder ayudar a resolverlo en su minuto. Entonces, yo creo que sí es político, porque hay una deuda histórica, hay algunos elementos de visibilización de los primeros chilenos, que son los pueblos indígenas, especialmente el mapuche, que hay que poner de relevancia para contribuir a la paz social. Y ayer, efectivamente, yo, Germán, cuando usted tuvo la amabilidad de llamarme y conversamos, yo estaba marchando con los campesinos de la Mesa del Trigo, que la mayoría son mapuches, afuera de la Enela. Nosotros venimos organizándonos con esta gente pacíficamente desde hace 2 años. La diputada Alejandra Sepúlveda nos enseñó la experiencia que ella hizo con la mesa del maíz, porque ellos están pidiendo que se bonifique la producción de trigo, al menos de la misma forma como se ha bonificado en esta región con plata pública, la bonificación de las grandes forestales, de los pinos y de los eucaliptos. Acá cada día hay menos campesinos mapuche, campesinos no mapuches también en los campos, y hay más árboles, y eso genera migración del campo a la ciudad y problemas políticos y económicos importantes que van acrecentando este conflicto. Y el ministro de Hacienda no los recibió. Entonces es muy sintomático que el ministro de Hacienda, la intendenta todavía no los recibe, que estaba ayer, y muchos parlamentarios estuvieran en Enela con los grandes empresarios de la región, y no se hagan un minuto para recibir a 18.000 campesinos organizados. Ayer marcharon alrededor de 1.000 pacíficamente, y se les haya detenido con barreras de fuerzas especiales, como si fueran delincuentes. Entonces, ¿dónde está este discurso, este doble discurso de llamar al diálogo, de llamar a la conversación, a la paz social, cuando esta organización en particular, que es muy grande y muy pacífica, no ha sido escuchada nunca? Y a los que se escucha son justamente a esos que generan violencia, están incentivando con eso la violencia. Diputado, ¿entonces usted cree que la gestión Vieragallo no va a tener éxito? Imagínese que llega el ministro Vieragallo el mismo día que ocurre esto, y yo creo que son más fuegos artificiales, pirotecnia. Yo no creo que haya sido muy feliz el ministro Vieragallo con respecto a lo que a su intervención en torno a lo que es el convenio 169 de la OIT. Y yo lo que preferiría, don Germán, es que acá se hubiese instalado una mesa de trabajo, que fue lo que propusimos antes de la interpelación, porque sabíamos que iba a ser inoficiosa con estos diputados transversales de la región, los que vivimos acá, donde se incorpore a los actores acá, a las comunidades indígenas, al gremio de los camioneros, a la SOFO, que son los medianos agricultores, a la mesa del trigo, que es la que marchó ayer, que son los pequeños agricultores, mapuches, a las iglesias católicas, evangélicas, el obispo Temuco en esto ha tenido mucho que decir, al instituto indígena, a las universidades, al intendente, a los gobernadores, a los que vivimos acá el problema, y a los que no necesitamos que se les siga echando diputado, en el fuego, digamos, el que tema, soluciones. No, el tema no podemos dejarlo, pero lamentablemente por el tiempo tenemos que hacerlo una cosa inconclusa. Vamos a tener que llamar en los próximos días a otros parlamentarios de la zona, el propio Huenchumilla, que fue parlamentario y que ahora es candidato a senador. Y a propósito, ¿cómo le ha ido usted en la candidatura a senador? Muy bien, muy bien. Estamos, recorriendo muchísimo. Bueno, las comunidades indígenas, usted sabe que gracias a lo que mi padre sembró también, yo recorría de chico con él, son muy cariñosas, y hoy día estamos entrando con mucha fuerza también en los sectores urbanos. Bueno, el padre, digamos que es candidato a diputado ahora, o sea, sí, cambiaron. Sí. Y y él en su minuto sacó muy buenas votaciones, estuvo muy cerca, un porcentaje mínimo de un 1-2%, bueno, de ser elegido senador, 60.000 votos, corazones que confiaron en él, muchas comunidades, mucha gente sencilla, y esperamos estar a la altura. Bueno, diputado, que le vaya bien, seguiremos el tema porque nos parece que es tema relevante. Vamos de inmediato, gracias, diputado.